Y ahora sí, para ir cerrando, vamos a darle la palabra al Frente Ciudadano del Sur, también quienes tienen un anuncio importante que hacernos. Y por último, vamos a invitar también para acá a unas compañeras de la comunidad de Milpata. Bienvenido, compañero. Compañeras, compañeros, creo que lo que tenemos que resaltar ahora es el ejemplo que hemos recibido de las comunidades indígenas, fundamentalmente de las compañeras y compañeros zapatistas. En el 94, el que les habla era conductor de un programa de radio y televisión en el sistema mexiquense, y comentamos lo que estaba ocurriendo con los compañeros zapatistas, quienes conocemos medianamente ese estado. Yo les decía a la población indígena Mazahua y Otomí que tenemos en el Estado de México fundamentalmente, que si querían entender la rabia, el coraje de nuestras compañeras y compañeros zapatistas, era importante que vieran que si los compañeros de San Andrés Cuescontitlán, que es parte de la capital del Estado de México, que multiplicaran las dificultades que ahí vivían los indígenas para que entendieran por qué lograron organizarse de esta manera los indígenas. Y quienes hemos seguido promoviendo y lo vamos a seguir haciendo en todos los espacios que tengamos, se hace necesario, por ejemplo, yo que he vivido aquí en San Salvador Cuautenco, perteneciente a Milpalta, ahora conocemos con mucho gusto cómo, a pesar de todas las divisiones que se plantea entre la sociedad, están tratando de recuperar los macizos forestales de toda la cadena montañosa, porque de otra manera, ¿qué va a hacer la gran ciudad que, por cierto, no está mostrando la sensibilidad que aquí y ahora se requiere para proteger el agua? Y no lo van a hacer si no seguimos el ejemplo de los zapatistas, que incluso en su capacidad de construir comunicación con otros espacios, acaban de regresar de Europa, y eso no lo hace cualquier organización si no está verdaderamente convencida, o que si no lo hacemos desde abajo, los de arriba siguen dividiéndonos, siguen haciendo sus esfuerzos con los propios recursos de nuestro pueblo para tratar de dividirnos, de aislarnos, porque en el Estado de México hemos dado muchos esfuerzos por recuperar, por proteger desde donde nace el río Lerma, que hoy es una cloaca por todo el desarrollo industrial que se ha realizado, y las comunidades indígenas también de esa zona siguen, pero aisladamente. ¿Por qué aisladamente? Porque el único antídoto para lograr que ese capitalismo salvaje se acabe tiene que pasar por la unidad en esa gran diversidad que tenemos en nuestros pueblos. Por eso no nos permiten organizarnos. Por eso, con los propios recursos del pueblo, nos dividen una y otra vez en todos lados, porque saben que unidos no vamos a permitir tener a quienes, abusando del mandato que le da a la población, hacen lo que quieren. Aquí ya se dieron testimonios de lo que pasa, pero pasemos de los testimonios al ejemplo que hemos recibido. Ojalá que lo aprendamos pronto de los zapatistas chiapanecos y de todo el país, que se han organizado muy bien. Muchas gracias, compañeros y compañeras.